Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos, a cargo de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, a quien se deben la idea del programa, la selección de textos y canciones y la locución ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora. Hoy continuamos con la segunda entrega de la serie dedicada durante todo el mes de mayo a Idea Vilariño, la genial poeta uruguaya recientemente fallecida. En el blog del programa tenéis información más completa sobre la escritora sudamericana, sobre su vida y su obra. Ahora, estando como estamos, abrumados por las apreturas de tiempo, prefiero dejar de lado todas esas referencias y centrarme en lo importante, en los desesperados, tristes, dolientes e intensos poemas de Idea Vilariño. Para acompañarlos, esta noche he elegido la música de Anthony and the Johnsons, porque creo que hay una especie de paralelismo entre ambos universos, el poético de la uruguaya y el musical del inglés afincado en Nueva York. Los dos son emotivos, profundos, sensibles, delicados, algo torturados, melancólicos y tristes, muy tristes. Espero que su combinación os interese y disfrutéis del programa. No hay nadie. No estoy, no esperes más. Hace tiempo que me he ido. No busques, no preguntes, no llames, que no hay nadie. Es una loca brisa de otros días que gime, es un pañuelo al viento que remeda señales. No llames, no destroces tu mano golpeando, no grites, no preguntes, que no hay nadie. No hay nadie. Yearning for more than a blue day, I enter your new life for me. Burning for the true day, I welcome your new life for me. Forgive me, let live me, set my spirit free. Forgive me, let live me, set my spirit free.

wide earth is spoiled. The witch I could not love less. So lovely was the loneliness. Black rock bound, and tall trees that towered around. But when the night had thrown her pall upon that spot, upon all, the wind would pass me by. My infant spirit would wake to the terror, the lonely. My infant spirit would wake to the terror, no blame. Terror was no fright, but a tremulous delight. Then the feeling undefined, springing from a darkened mind. Death was in that poison whale, meaning skull fitting grave. Spring to his dark imagining, whose wild ring thought could even make needing that to blame. But when the night has thrown a pall upon that spot, and upon all, spirit would wake to the terror that lonely. My infant spirit would wake to the terror. El fuego. Sin él. Aquí, sin él. Su fuego susurrando. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a

Última carta. Oh, tú, amor de mi vida, me había equivocado. No eras tú, no eras tú, o no eras más que tú, y yo te quise al otro. Que fueras tú, que fueras, que llevaras tu nombre, que vieras con tus ojos y que me conocieras, ya me justificaba. ¿Qué voy a hacer ahora con este amor? ¿Con cartas que escribí para quién? ¿Qué haré ya con mi vida, con lo que soy, con versos que ahora me hacen gracia? Pensé en dejarlo todo, pensé en abrir el gas. Lamento que no sea ya posible un convento. Día a día me miro, te miro y me hace gracia y pienso abrir el gas y siempre lo postergo. Pienso otras cosas, pienso que tal vez seas el otro, que quizás una noche se rompa una corteza, que un milagro te entregue y vea que eres tú, el que quise, el que quiero. All dolled up like Christ, I walk the water between the pales, singing, oh, rivers tall, river of time. Don't soil out this time. the end of the dark passageway. Take me with you towards the light. Into the darkness, past no other faces in the river. Hear me, I'm whispering in your ear. Con esta apología de la tristeza, que es River of Sorrow, terminamos por hoy Buscando Leones en las Nubes, en una edición, la segunda, dedicada a presentaros la emocionante obra de la poeta Idea Vilariño. Entre los desgarrados poemas de la uruguaya, hemos escuchado algunas no menos intensas canciones, de Anthony and the Johnsons, un artista, el propio Anthony, singular, inigualable, deslumbrante. Dejadme, ahora que el programa termina, haceros una confidencia. A esta misma hora, a la hora en que escucháis, supuestamente en directo, Buscando Leones en las Nubes, yo no estoy aquí ante vosotros, sino en Madrid. El programa de esta noche está grabado. Estoy en el Palacio de Congresos de Madrid, viendo por cuarta vez en mi vida a Anthony and the Johnsons. Me resulta especialmente agradable el hecho de que, simultáneamente, vosotros, oyentes de Buscando Leones en las Nubes, y yo, el autor del programa, estemos recreándonos con la maravilla de la música de Anthony, aunque en espacios diferentes. Así, en la distancia, me despido de vosotros, como también lo hace desde el control Alberto Marcos, con la esperanza de volver a encontrarnos la semana que viene, como siempre, en la sintonía de Radio Universidad. En el blog del programa encontraréis más información sobre las emisiones, vídeos adicionales y, en este caso, mis impresiones personales sobre el concierto de Anthony en Madrid. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com es nuestra dirección. No dejéis de entrar en él. Hasta el lunes próximo, pasad una muy buena semana. Adiós. Can I see? Can I?